Estamos acá como una de las acciones que venimos desarrollando por el conflicto que hace muchísimos años tiene esta empresa educativa que se llama Jacarandá, y con los delegados, con nuestra compañera secretaria gremial, venimos desarrollando un plan de lucha que incluía esta medida de fuerza, que fue un paro de 24 horas. Por la mañana funciona la escuela primaria, por la tarde la escuela secundaria. Logramos la adhesión de los compañeros y además, gracias a las gestiones del compañero Lucas Granada, secretario general de la CGT, ayer pudimos conversar con la intendenta, que en este momento está reunida con una funcionaria de la dirección de escuelas. Así que lo que vamos a generar ahora, digamos, un espacio de encuentro para darle la palabra a los delegados, y le vamos a pedir que se acerque a nuestra secretaria general de la provincia de Buenos Aires, Adriana Donceli, secretaria general de SADOP, y luego vamos a hacer el abrazo. Y explico lo del abrazo. El abrazo no es al empresario que está adentro y que desfinanció, que malversó fondos y demás, sino es a la comunidad educativa que durante todos estos años, que están representados acá por los compañeros y compañeras docentes, han sostenido la tarea educativa. El abrazo es a la comunidad educativa, a los pibes y pibas que hoy no pudieron venir, a las familias que están en un contexto de mucha incertidumbre para saber si van a tener escuela, la escuela que eligen para sus hijos y sus hijas. Entonces, el abrazo es eso, es contenernos mucho más en este contexto tan hostil para los trabajadores y las trabajadoras. Agradezco muchísimo a todos los compañeros y compañeras del Movimiento Obrero, CGT, los compañeros de ATE que se han acercado, que esto es una gran muestra de unidad en este contexto y en esta localidad en particular. Primero y principal, gracias a todos por acompañarnos. Y como explicó Romy, esto nos viene pasando hace años. Yo desde el año 2009 que trabajo en esta institución, y es algo que es constante, pero este último tiempo la verdad que está siendo insostenible. Tenemos 3 meses de salario que no cobramos, más toda la cantidad de años de aportes, sin hacerlo desde parte del representante legal. De todos modos, nosotros seguimos trabajando, venimos a trabajar, estamos por los nenes todos los días. Sin focalizar que nuestra función es ser docentes, pero bueno, ya esta situación hoy tuvo que tener como un corte y poder decir entre todos basta y encontrar una solución, ¿no? Lo que nosotros buscamos es que esto se solucione, queremos encontrar una solución. Así que gracias a todos por acompañarnos. Primero que nada, agradecer esta muestra de apoyo y de acompañamiento de los diferentes sectores de la clase obrera organizada. En este contexto tan pero tan difícil a nivel nacional, claramente el camino es luchar, organizarse, y esta muestra de solidaridad creo que para todos los trabajadores del JACA es muy pero muy, muy emotivo. Abrazar a los y las docentes y a toda la comunidad educativa de esta escuela, desearles fuerza. La verdad que en momentos difíciles lo primero que tenemos que hacer es apelar a la capacidad de resistir y de unirnos y de trabajar en conjunto, así que también celebrar la solidaridad que se ve en este momento, en este lugar. Agradecer también la presencia y la preocupación y el desvelo de la delegación Matanza por la situación de esta escuela, que no es un desvelo de hoy, que es un desvelo que viene desde hace tiempo. Y decirles que bueno, desde el SADOP Provincia de Buenos Aires estamos profundamente preocupados por la situación no solo de esta escuela, sino de otras tantas que están en esta situación, y deseando que no tengamos que llegar a estos estados tan complejos. Agradecerles, por supuesto, a las compañeras y compañeros del SADOP de otras delegaciones que se acercaron. Agradecerle al Movimiento Obrero, a compañeras y compañeros de la CGT y de la CTA. Creo que en momentos difíciles los trabajadores y las trabajadoras tenemos bien claro que el problema de uno es el problema de todos, que como docente, como integrante del SADOP, decirles que la presencia de ustedes es muy importante para que la comunidad también entienda, que quienes tienen algún poder de decisión comprendan que este no es un problema particular, individual, sino que es una cuestión que afecta a toda la comunidad. Y bueno, nada, hacer esta reflexión de que cuando una Cuando una escuela están en riesgo los puestos de trabajo desde ya, pero está mucho más en riesgo que esto. Porque la escuela, todos pasamos por la escuela, quienes estamos acá, la escuela es un lugar de pertenencia, es el lugar de los vínculos, es el lugar donde las familias eligen confiar lo más preciado que tienen, que es la educación de sus hijos y sus hijas. La escuela es el lugar donde comenzamos a construir ciudadanía, a vincularnos, donde aprendemos las cuestiones más básicas que nos hacen saber, sentirnos y manejarnos como parte de una comunidad. En la escuela se construye argentinidad, se construye solidaridad, se construye la noción de pueblo. Entonces, bueno, cuando una escuela está en riesgo, cuando una escuela está en una situación como la que está hoy en Jacarandá, es mucho más lo que está en juego que los puestos de trabajo, que son desde ya cuestiones hoy primordiales y que tiene que ver, como decía Romina, con una cuestión de subsistencia, es mucho más. Entonces, bueno, decirles que desde el SADOP vamos a seguir haciendo todo lo posible, todo lo que esté a nuestro alcance, primero para seguir contribuyendo e invitando a esta acción conjunta de acercar todas las fuerzas de la comunidad para encontrar una solución y articular acciones con el gobierno de la provincia de Buenos Aires y con el gobierno municipal en tiempos donde nos dicen que el Estado está de más, que el Estado sobra, que el Estado es un problema. En estas situaciones comprendemos y tenemos que hacer comprender que a veces la única salvación que tenemos los trabajadores y las trabajadoras es el Estado. Cuando la patronal se desentiende de sus obligaciones, cuando quedamos en un estado de semejante vulnerabilidad, el Estado, el poder estatal es el que puede darnos la solución. Así que bueno, venimos trabajando fuerte en articulación desde la seccional Provincia de Buenos Aires, junto con la delegación, en poder articular las fuerzas como para que desde los distintos lugares de decisión encontremos una solución que dé respuesta a las necesidades de los trabajadores y trabajadoras del colegio y sobre todo defender con mucha fuerza la subsistencia del establecimiento. Retomo lo que dije antes, cuando una escuela está en riesgo es mucho más que un lugar de trabajo lo que está en riesgo. Así que, bueno, abrazarlos, abrazarlas, decirles que nuestro compromiso es total con esta situación y que seguiremos trabajando fuerte para que no haya nuevas situaciones de otros jacarandás que estén en riesgo y que salgamos adelante de esta situación. Mucha fuerza y, bueno, a disposición, compañeras y compañeros. Gracias. ¡Unidad de las trabajadoras!